¿A dónde vas si allí no hay más que una supuesta oscuridad? ¿Quién iba a decir que la soledad no iba a romperte en mil pedazos? Hay algo en la eternidad que nos desnuda la cabeza. Hay tanta inmensidad y tan pequeñas las estrellas. Igual que tú, la nave va dejando un rastro de humanidad, buscando luz donde remar, siempre buscando orillas. Hay algo en la eternidad que nos desnuda la cabeza. Hay tanta inmensidad y tan pequeñas las estrellas. Eres botella y dentro el mar. Oh. Las estrellas. Hay algo en la eternidad que nos desnuda la cabeza. Hay tanta inmensidad y tan pequeñas las estrellas.